Capítulo 3. Carta a la iglesia de Sardis. Escribe esto al ángel de la iglesia de Sardis. Esto es lo que dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Yo sé todo lo que haces. Pareces estar vivo, pero en realidad estás muerto. Ya tus buenas intenciones están casi muertas. Despierta y fortalece tu ánimo para hacer lo que todavía te falta, porque he visto que aún no has terminado las obras que Dios te mandó hacer. Así que no olvides lo que has recibido y escuchado. Obedécelo y cambia. Si no despiertas, vendré a ti de repente como un ladrón y no sabrás en qué momento te sorprenderé. Sin embargo, aún hay unos pocos de ustedes en Sardis que no han manchado su ropa. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. El que salga victorioso irá vestido de blanco junto con ellos. No quitaré jamás su nombre del libro de la vida, y delante de mi Padre y de sus ángeles diré que es mío. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Carta a la iglesia de Filadelfia. Escribe esto al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto es lo que dice el que es santo y verdadero, el que tiene la llave del reino de David. Cuando él abre, nadie puede volver a cerrar, y cuando cierra, nadie puede volver a abrir. Yo sé todo lo que haces. Escucha bien. He puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Sé que aunque no tienes mucho poder, has seguido mis enseñanzas y no has renunciado a tu fe en mí. Hay un grupo que pertenece a la sinagoga de Satanás. Son unos mentirosos que dicen ser judíos, pero en realidad no lo son. Haré que ellos vengan y se arrodillen a tus pies y les haré saber que yo te he amado. Tú obedeciste mi mandato de resistir pacientemente, por eso te protegeré del tiempo de sufrimiento que vendrá sobre todo el mundo para poner a prueba a los habitantes de la tierra. Vendré pronto, sigue fiel como hasta ahora y nadie te quitará tu premio. El que salga victorioso será una columna en el templo de mi Dios y permanecerá siempre allí. En él escribiré el nombre de mi Dios y de su ciudad, la nueva Jerusalén, que bajará del cielo, de donde está mi Dios. También escribiré sobre él mi nombre nuevo. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias. Carta a la iglesia de la Odisea. Escribe esto al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero que dio inicio a todo lo que Dios creó. Sé todo lo que haces. No eres ni frío ni caliente. Sería bueno que fueras lo uno o lo otro. Como eres tibio, no frío ni caliente, te voy a escupir de mi boca. Tú dices que eres rico, que ya tienes todo en abundancia y que no necesitas nada. Pero no te das cuenta de que en realidad eres un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que compres de mi oro que ha sido refinado en fuego para que así seas realmente rico. Compra de mi ropa blanca para que cubras tu vergonzosa desnudez y compra también de mi medicina para tus ojos para que así realmente puedas ver. Yo corrijo y castigo a los que amo. Así que esfuérzate y cambia. Mira, aquí estoy llamando a la puerta. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré. Cenaré con él y él conmigo. Al que salga victorioso, le permitiré sentarse a mi lado en mi trono, de la misma manera que yo conseguí la victoria y me senté al lado de mi Padre en su trono. Oigan bien lo que el Espíritu dice a las iglesias.